En La Rosa de los Vientos, Mujeres Inconvenientes. Soy mujer de buena voluntad, mucho trabajo, variadas noches sin sueño y carencia total de aburrimiento. Estoy al margen del margen, porque no ando merodeando puertas. ¿Podría decir que estoy bien así? Muy bien, gracias. ¿Y bien también la familia? Pero no sería cierto. Miento solo por piedad o por terror, y este no es el caso. Soy loba, hambre, beso de amor para morder a fondo el sentido de las cosas y solo brizna para soportar esta manera de andar andando. Aprendí a callar, a llevar con disimulo ciertas tristezas, a romperme por dentro y a recomponer mis partes, a fabricar juguetes nuevos con pedazos viejos y a acumular con avaricia el único capital que merece mi fe, la fuerza del amor, que me das, que me dan, que me quitan y que estoy dando para tirar hacia adelante. Aquí, ahora, hace ya millones de siglos, desde este margen sin remedio. Para ser como soy, tengo que ser mucha mujer. Muy mujer, estoy muy orgullosa de ser mujer. Si volviera a nacer, me volvería a llamar igual y ser igual. Pues miren, chicas, anímense a entrar a esto. No debemos conformarnos con estar lavando trastes, de no solamente esclavizarnos a un matrimonio. Entonces hay que darnos nuestro espacio. También les recomiendo que lean mucho. Escribir lo que uno siente, si en ocasiones siente coraje, escribirlo es magnífico, ¿no? Uno se desahoga. Leer, pues, los libros, para mí los libros son algo muy, muy interesante. Puede aprender uno bastante. Entonces anímense a hacer algo, un deporte, a levantarse temprano, a respirar el aire limpio, puro, sentir los árboles que tienen vida, sentirlo, tomar el aire. Tengo 10 hijos, la mayoría trabajan en el campo, porque le falta bancos en la escuela, nunca tienen bancos, son 2 años que están perdiendo escuela. Y trabajo, crío gallinas, chancho. Me levanto a las 7 de la mañana. Bueno, mientras le tomo unos mates, termino de tomar mate, ya. Yo creo que no tenemos que perder el tiempo en dividirnos, tenemos que aprovechar el tiempo para avanzar, profundizar la reflexión, el coraje, la pasión y la hermandad. Ojo que es una palabra que yo casi no uso porque está tan bambardeada. Pero las mujeres de este tiempo, más allá de la raza, tenemos un compromiso muy grande y un privilegio también. Porque tenemos inteligencia, tenemos fuerza. Yo digo, las que hemos tenido tomado un plato de caldo, no podemos quedarnos ociosas al fondo del camino. Las mujeres desde pequeñas luchamos por ocupar un lugar digno en este mundo. Alice no País das Maravilhas. Alice, o teu país maravilhoso e tão feliz. Seu coelho! Seu coelho! Não, não, não! Eu tenho pressa! Eu tenho pressa, becha! Ai, ai, ai, meu Deus! Já vou! Adeus! É tarde, é tarde, é tarde! Tantos anos se passaram e ele nem percebeu quanta coisa mudou. Até a minha música. Quanto egoísmo queria o mundo só pra mim. Quando eu entrei no país dos espelhos. Alice! Alice! Alice! Alice! Meu Deus! Essas Alice! Mulheres aprisionadas. E o meu reflexo? Nós somos o seu reflexo. Marias, Terezas, Joanas, Carmes. Estamos presas em nossos mundos. Por que vocês não gritam? Por que não se libertam? E quem vai ouvir a voz de uma mulher? De uma não, mas de muitas. E elas gritaram. Gritaram tão alto e com tanta força que vinha lá do fundo de seus úteros. E os espelhos se quebraram. Elas começaram a falar todas ao mesmo tempo. Falavam de amor, de igualdade, de diferenças, de paz. Aos poucos, começaram a se ouvir umas às outras e perceberam que falavam das mesmas coisas. Discriminação no trabalho, desrespeito em casa, pouco caso com a sua saúde. Não queriam mais ser tratadas como semicapazes. Alice, você sabe o que a gente pode fazer para sair dessa situação? Quem sabe se a gente começa pelo que tem de mais forte, a nossa capacidade de sonhar. Sonhar? É! Precisamos começar a pensar naquilo que queremos e como queremos. Vamos dar as mãos. Yo soy Sedna, la diosa del mar, la creadora de los Inuit del Ártico. Y entre los navajos soy la mujer cambiante, diosa araña de la creación, madre del cielo y de la tierra. Soy la bisabuela Huacán de los Sioux, la mujer bisonte blanco de los Lakotas y la mujer del peyote de los huicholes. Soy Ixchel, la diosa luna de los mayas, y Tonacayowa, la diosa cielo de los totonacas. Los mexicas me llamaban señora de la falda de jade y señora de la falda de serpientes, porque producía la vida, la muerte cíclica y la regeneración. En Centroamérica me han celebrado bajo el nombre de flor emplumada, la estrella que humea en el bosque, patrona del amor, la sexualidad, los códices y las artes. En Colombia soy Bauche, la diosa serpiente creadora en la laguna de Iguapé. Y en la selva soy Nungui, la fértil diosa que danza en los campos de yuca plantados por las mujeres jíbaros. Los incas me llamaban Pachamama y me reconocían en sus hijas. Soy la mujer jaguar de los Andes y la jaguar negra del Amazonas. En las costas del Brasil y del Uruguay me llaman Yemanyá, la diosa luna que emerge del mar. Y para los tobas del Chaco paraguayo y argentino soy Aquegua, la diosa sol que bajó a la tierra para engendrar los primeros seres humanos y regresó al cielo para nutrir la vida. Soy la sirena del Paraná y la doncella de la yerba mate. Entre los pampas soy la llorona, la luz mala de los huesos y la vieja vestida de novia. También he sido la Telecita y la difunta Correa. Entre los araucanos soy el espíritu del pehueño, la diosa madre de los mapuches. Danzo, canto, profetizo y curo con las machis, únicas sacerdotisas activas de estas tierras. Y con máscaras sagradas estuve danzando con los onas y yáganes en la austral Tierra del Fuego. Soy muchas y soy una. Soy la Pachamama. Yapinilken, yapinilken, yapinilken mapu. Yapinilken, yapinilken. Yapinilken mapu, yangenanga mekei, petakenga tranko, feino maita inchiu, lam yenanei lam yen, liu konga mekei, treke treke lumau, treke treke lumau, petakenga tranko, feino maita inchiu. No se nace mujer, se llega a serlo. Las niñas escuchan las voces y esperan su tiempo para hablar. Ellas han sentido el fuego de las palabras en sus corazones. Ellas han sentido la magia, sin cuentos, de las mujeres del maíz. Ellas han oído la palabra de la poesía. Ellas amasan ahora su propia vida, se preparan para andar su propia historia. Ellas se han hecho amigas de todas las mujeres que llegaron hasta el fogón a compartir sueños y esfuerzos. No es fácil la despedida. ¿Quién dijo que no volverán a verse? Si precisamente de encuentro se hace el camino, dicen las niñas. Ellas marchan a desafiar las convenciones que refuerzan el poder. Marchan a construir sus propios cuerpos y sus propios sueños inconvenientes. Lentamente se despiden, se abrazan, se reconocen, se sienten tristes, se sienten felices, guardan en su mochila direcciones que pueden encontrarse en todos los sentidos que indica la rosa de los vientos. Saben que no se despiden, que se van con ellas. ¿Quién dijo que se acabó el tiempo de la amistad? ¿Quién sabe cuándo volveremos a soñar juntas nuestros sueños? No imaginaba tantas despedidas, tanto ir decir adiós. Juro que nunca existirá en la vida esa palabra entre las dos. Tarde o temprano volveré yo a verte, yo veré de verte al fin. Así de alegre, así mismo de fuerte, así que no llores por mí. Amiga mía, qué ilusión volverte a ver. ¡Ay, qué emoción! Hasta aquí, La Rosa de los Vientos. Corazón, no olvides nunca esta canción. La música inconveniente que hoy compartimos la trajo multiplicada la Liliana Felipe. También estuvieron Eugenia León, Laura Canoura, Margui Bermejo, María Elena Walsh, Violeta Parra, Teresa Parodi, Nora Sarmoria, Beatriz Pichimalén y Lágrima Ríos. La Rosa de los Vientos. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. Tantos son los caminos por los que habrá que andar. Técnico de grabación, Ernesto Horvath. Siempre el destino nos llevará al gran reencuentro. La Rosa de los Vientos. Por eso es que hasta una producción de la revista América Libre. Siempre suelo decir, y aunque parezca tonto, feliz me siento al despedirme así de ti. Amiga, chao, cofrades. Hasta la próxima. Ilusión, volverte a ver. Ay, qué emoción. Amiga de mi corazón, no olvides nunca esta canción. Amiga mía, qué ilusión. Son los caminos por los que habrá que andar, pero siempre el destino nos llevará al gran reencuentro de verdad. Por eso es que hasta pronto siempre suelo decir, y aunque parezca tonto, feliz me siento al despedirme así de ti. Amiga mía, qué ilusión volverte a ver. Ay, qué emoción. Amiga de mi corazón, no olvides nunca esta canción.